lo que pasó, pasó. Este amor no acabó, este amor lo acabaste. Si ya no queda nada entre tú y yo, fue ese orgullo tuyo por el que la cagaste. A mí también me duele, a mí también me pasa, pero esta noche dejo mi